a la huida de un sueño que fue el sueño de tu vida. Donde vayas tú, las ilusiones que inventamos un día juntos me lastimará. Me dejé atrapar de otras pasiones, pero lo siento, dame un beso, perdóname ya. Y si te cielo lindo, no te vayas, si tú sabes que te quiero. Ay, cielo lindo, no te vayas, si tú sabes que te quiero. Y si